el día de febrero del 81. Los tanques en Valencia dejaron la calle sola y unos valientes al compás de caja y bombo empuñaron primero en vez de la pistola, de la pistola, de la pistola. Aquella noche entre disparo y grito España mordazaba, mientras que en Cádiz entre pitos y flauta en España cantaba. No nos callaron los militares, que aquí sabemos de libertades, todos al suelo, asustaditos, y nos tiramos al suelo, escuchando un cumplecito, y nos tiramos al suelo, escuchando cumplecito. Después de un cuarto de siglo no se nos puede olvidar que aquella noche maldita la que amenazaron a la democracia con farsas y chirigotas retaron al golpe, a golpe de gracia. Y cuando el rey salió en la pantalla pa' demostrarnos que nada pasaba, le faltó decirle al pueblo que se espante, mientras que en Cádiz siga habiendo carnaval.